Opa, gente, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Ratia. Bueno, hoy vamos a entrevistar en este programa a los Ectoplasmas, esta banda de Bilbo Erandio, que acaba de sacar su primer CD, Adolescencia Programada. Y pues aquí les tendremos y escucharemos este disco entero. Bueno, pues ahí estaba Narrativa en Revés de los Ectoplasmas y bueno, ya está, chavales. Hola. ¿Qué pasa? Muy buenas. Apa, buenas tardes. Bueno, presentaos a la peña que nos está escuchando. Pues aquí a la derecha, el inspector Martínez. Del centro, el señor eléctrico. Y a la izquierda, el señor Trippi. Eso es, que sois bajo y voz, guitarra y batería. Batería también es batería y voz. Batería y voz. Hago coretes. Yo soy guitarrista estático. Eso es, esto que acabamos de escuchar era Narrativa de un Revés. Y bueno, acabáis de sacar un CD, hablarnos un poco de este CD que acabáis de sacar. Ha sido como un parto. Sí, porque eso, sí. Sí, unos 9 meses hemos tardado. 9 meses en sacarlo, más o menos. Entre grabar y demás, al final, pues bueno, diferente, un poco problemática, entre unas cosas y otras, pero bueno, al final aquí está, ha nacido la criatura. Sí, porque ya habíamos comentado alguna vez en alguna hora del suicidio y tal, que ya tenemos ganas de que sacaseis esto, que lleváis ya tiempo preparándolo, para poder traeros aquí, y bueno, pues aquí estáis, y vamos a pegarle una escuchada gorda a todo el disco, y bueno, si os parece, ¿os apetece hablar un poco del tono de las canciones que se pueden encontrar en este CD? Sí, en general, bueno, es más bien un poco carácter social. Yo creo que todas. ¿En cuanto al contenido? Con las letras, contenido, claro. Vamos, sí. Pues de una a otra, pues realmente no es el día a día, pero sí la problemática que puede haber pues en la cabeza de personas, también un poco orientada, ¿no? Por el tema, pues... El primero, el de soñar. Sí, el de soñar un poquito, de pero muy está trastornada. Es siempre lo cotidiano. Sí, lo que pasa que realmente las letras igual no es un distintivo, es una evolución en general cada estrofa, ¿no? Al final, para llegar a un desenlace. Igual no te lo marca demasiado claro. Eso es. Pero realmente es igual, entras en ello, te acabas dando cuenta. Como con un poquito de ironía, así como, pues eso, entre líneas, ¿no? Hay que leer entre líneas un poquito también, lo de las letras. Entre líneas. Sí, señor. Vale, pues ya que lo habéis mencionado, podemos escuchar el tema que abre este Adolescencia Programada, que es el de Soñar. Soñar, sí, señor. Pues nada, vamos a escucharlo. Vaya, problemas del directo con el reproductor de CDs, porque digo yo que el CD está nuevo, así que no... Ponlo en el Bandcamp. Ah, pues sí, igual casi mejor, ¿no? ¿O qué? Lo puedes probar. Bueno, ya de paso podéis también aprovechar para promocionaros por el Bandcamp. Aquí ah, bueno, todos. No, que sí, que sin más, que Ectoplasma tiene un Bandcamp. Y que hay algunas canciones grabadas y que también iremos subiendo más del propio disco, pero la verdad es que como lo hacemos esto un poco... Así sobre la marcha las cosas. Sí. Esto al final, bueno, esto es un hobby, no se para ganar dinero ni nada, pues bueno, colgamos dinero, colgamos canciones ahí en bancario y el que se la quiera descargar de ahí, pues que se la descargue y ya está, sin más. Oye, nos haya ilusión que nos comprarían el CD, pero bueno, oye, el que no puede, el que no tiene medios o es imposible conseguirlo, pues bueno, de ahí, que lo coja de ahí. Sí, bueno, sí, es verdad que se metió ahí un poco en un jardín, un poco cabrón, ahora que lo pienso, claro. Como tu antiguo programa, un mundo cabrón. Sí, que eso mismo. Oh, pues buenas. Y bueno, pues bueno, ahora tenemos aquí en el Bandcamp, vamos a pinchar para ver si podemos arreglar todo este tema del CD, pero aquí tenemos este tema, así que os dejamos con Soñar de Ectoplasmas. Bueno, pues ahí estaba, Soñar de los Ectoplasmas, el tema con el que abren su nuevo disco. Y nada, ¿algo ha comentado este tema en particular? Bueno, antes? Sí, se compuso, bueno, generalmente pues un poco la problemática que puede tener gente en un momento dado que te pasa por la cabeza, ¿no? Un poco es, y todo un poco lo que gira en torno pues a esas personas pues que tienen un mal. Que al final vete a saber dónde está el límite, ¿no? Dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está uno loco o no. Eso es, quién está loco o quién está bien. ¿Quién decide eso, no? Claro, para los locos. Bueno, dicen, yo estoy de puta madre, los locos y vosotros, ¿no? Bueno, sí, claro, pero bueno, sí. No, pero no siempre es así, porque también se puede tener una gripe, el sistema respiratorio te puede afectar, o puedes tener una gripe mental también. También, ¿no? Transitorio. Vamos, que es una movida. Solo que no se ve así, ¿no? Que la sociedad no lo ve así. Parece que si tienes algún tipo de problema mental, parece aquí que... Sí, que te comportas diferente, dice, bueno, este hay que encerrarle. Y este se le va la pinza. Nuestra pequeña reflexión sobre eso. Sí, y cada vez además la criba para eso está más jodida, así que con nuevos sistemas de clasificación internacionales y demás, va saliendo cada vez. Sí. Si ya era gordo, ya cada vez se empecinan a ir más a lo gordo. Pero bueno, hablarnos un poco del comienzo de Ectoplasmas, que claro, que aquí hay gente que a lo mejor nos conoce y no sabe de dónde venís, tal. ¿Qué nos puedes decir de esto? Nosotros hemos empezado a tocar juntos en el grupo musical Trim. Hace un tiempo. Éramos cuatro dentro de Trim y ahora somos tres. Y ahora somos tres sin... Ahora somos tres sin el antiguo cantante y guitarrista Julián. Éramos dos guitarras. Y Julián quedó, bueno, pues... Por algunas historias, pues... Por algunos rollos. Nos separamos y tal, pues bueno... Nos separamos Trim y decidimos nosotros tres montar Ectoplasmas. ¿Qué clase de banda era en los Trim? Pues era inclasificable eso. Sí, igual era un rollo más calimochero, ¿no? Lo que decíamos, que había también temas igual algo más serios. Sí, semi-calimochero. Sí, y otros más... temas más de cachondeo y tal. Ah, sí, por ahí voy. Sí, eso es. Y lo típico, pues no, que no hacemos las típicas canciones que son todas iguales. Pues una tiraba de un palo, otra de otro palo, una más lenta, otra más rápida, una más punkarra, otra tirando más a reggae o a ska, bueno. Pues, había muchas influencias. Un poquito de todo. Muchas influencias y algunas de ellas, pues juntarlas era un poco incongruente, la verdad. Así que quedaba una cosa, un repertorio alocado. Sí, es un poquito de todo. Variado, como las choches, como gominolas de todo. De todos los colores. Vale, y en lo musical, ¿qué diferencia veis así más gorda entre el Trim y Ectoplasmas? Yo creo que al final también... ¿Cómo definirías a cada banda un poco? Aquí hicimos más bien al margen de... intentar agradar a la gente, ¿no? Dices, no, vamos a hacer pues lo que igual realmente nos guste y igual más focalizados en un punto, a llegar a un punto, ¿no? O sea, eso con Ectoplasmas, dices, ¿no? Sí, sí. En el otro, por ejemplo, era bastante más abierto, lo que hemos comentado, ¿no? Las influencias y demás. Julián le gustaba mucho americano. Sí. Sonido americano. A Iván y a mí nos gusta mucho el 77 británico, aunque también 77 estadounidense, pues hay cosas que sí también, pero bueno. Es lo que más así, incluso grupos posteriores un poquito, o grupos como Bascox y demás, pues nos puede gustar gran parte o la mayoría de su discografía. No yo sé. Creo que, bueno, más bien Ectoplasmas, tirando un estilo 77, pero 79, un poco la evolución del punk del 77, yo creo que esa franja, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Y Trippy, es más de... Claro, yo soy más de los grupos de aquí. De grupos de aquí. Claro, sí. Pues Escorbuto, Cicatriz, La Polla, pues bueno, más o menos. ¿Qué? Yo me siento en la batería, digo, toca, pues toco esto, lo escucho, pues venga, pues ya está, a mí me da igual. Yo con tal de tocar... Pero le da el toquecito. El toque especial, como toco raro, como soy muy malo. Sí, mucha gente flipa cuando te ve tocar en los directos. Porque toco como un zurdo, pero con la batería normal. O sea, tocas al revés. Al revés, eso es. Soy un tío al revés. Sí. La verdad es que es muy curioso de ver. Yo aprendí así, yo aprendí solo. A mí nadie me enseñó de decir cómo hay que tocar ni nada. Y un día aporreaba con las agujas de tejer de mi madre ahí encima del colchón y yo pues lo hacía así. Y el día que me dio el puntazo me compré una batería sin saber ni nada. Digo, pues me compré una batería a ver qué pasa, a ver cómo se hace esto. A mí lo que me pareció muy curioso, que me descojonaba, que estaba la cría de Trippi en unas clases y el batería, el profesor, dijo, mira, os voy a poner un vídeo de cómo no hay que tocar la batería. ¿Cómo no se toca? ¿Y qué puso el profe? Pues un vídeo de cuando tocaba en Trin. Y dijo, pero si es mi padre. ¿Ves? Así no hay que tocar. Y dice, no, si es mi aita. Y claro, el otro se quedó un poquito, vale. Es real esto. Un saludo al profe, al señor Cantera. Vaya corte, ¿no? ¿Qué? Ya. No, se quedó el otro más pillado que la hostia. Y bueno, tenemos una grata sorpresa por aquí. ¿Aupa? Aupa, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Estola? Hola, Estola. Aquí desde el curro, el ausente del programa. Sí, efectivamente. Bueno, nada, que no está escuchando, ¿no? Por ahí. ¿Qué va? Se me ha jodido la radio. Vaya. Hostia, esa... Muy importado. Iba a ponerla y se ha jodido la el dial. Ya te digo, ha reventado este plan. Hostia, ahí. O sea, que llamas un poco de a ciegas ahí. Sí, llamo a ciegas totalmente. No sé qué estáis comentando, nada. No sé si realmente estás entrevistando ectoplasmas. Sí, están aquí. Vale, vale. Un saludo para todos, joder. Bueno, ¿te has escuchado el disco, Astola? Sí, me lo he escuchado, me ha molado mucho. Vale, ¿alguna pregunta así que se te ocurra para hacerles aquí a la peña? Pues ahora mismo no se me ocurre, tampoco se lo claro. A ver, es domingo, lo comprendemos, es domingo y bueno, es jodido sí. Para todos. Que está currando también. Pues. Bueno, pues nada, se agradece la llamada. ¿Te vas a mantener aquí con nosotros o qué onda, Astola? Pues igual cuelgo en un poquito, voy a mantenerme un ratito. Venga, vale, vale, pues mira, estamos hablando un poco de los Trim, igual ponemos un tema que bueno, que hacíais o que está hecho, ¿no?, en la época de Trim, que sí, es el I Was Walking. Sí. No, un poco de, también punto de encuentro entre ¿Pero qué vas a poner, versión Trim o versión Ectoplasmas? Versión Ectoplasmas. Ah, vale. Vale. Sí, es una que tocábamos con Trim, pero bueno, esa canción como la hizo Iván y tal, pues la hemos acoplado para Ectoplasmas. Hay que comentar una cosita sobre la letra de I Was Walking, por favor, Iván. Sí, es What You Smell. Sí, al final, hombre, a todos nos hubiese gustado estudiar en un colegio inglés, pero los que no sabemos inglés, al final le haces What You Many People y ya está. What You Smell, el What You Smell que se habla por ahí, por Erandi y tal. Hombre, también es una crítica pues a muchos grupos que cantan en inglés. Y dices, joder, macho, pues si no entiendo nada de lo que están diciendo. Dices, es una. La verdad que cantar en castellano es complicado, bastante más complicado. Entonces, claro, al principio, pues cuando igual compones, dices, pues para seguir unas melodías y demás, hablas. Como chiquito la calzada. Y era un poco en ese sentido, ¿no? Hostia, los también teníamos una del rollo, que era la de Elec Your Mother, pero. No sé si llegaste a... Pero era el mismo rollo. Bueno, pues sí, me imagino. Más o menos, pues eso. I Was Walking, que más o menos, ¿qué significa? Yo estuve andando, ¿no? Iba andando, sí, por ahí. Bueno, I Was Walking in the street, ala, ya está. Y iba andando y le para un policía y entonces dice, oye, ¿a dónde vas? Tal, y acaba teniendo un problema con él. O sea, que al final... Ese es el mensaje de la canción, sí. Pero bueno... Pero bueno, es al final no es un inglés. Hay que intuirlo mucho. El que sepa inglés flipará, ¿no? Escuchará y dice, ¿qué cojones hacen esto? Supongo que se reirá. Y bueno, es un poco punto de encuentro de sonido entre Trim y Ectoplasmas, este sí. Tema o así, ¿os supuso hoy algo de, sí, de empezar a ver por dónde dentro crear? De la banda anterior también teníamos igual pues un poco la parte pues que componíamos más nosotros en vez de Julián. Sí, era más que sí, se notaba mucho, claro, era claro. Muy diferente. Era muy diferente la forma de componer de Julián y la forma de componer de Iván, pues bueno, pues sí, se nota bastante diferencia. Julián tiraba por unos derroteros y Iván por otros, y al final, como Ectoplasmas ha quedado pues componiendo Iván, como quien dice que es el que hace todas o tal, o bueno, entre todos hacemos, pero bueno, más o menos, seguimos, que nos raya mucho, hace cosas muy raras, a mí me vuelve loco, y dice, así no, en esta no toques caja, y yo, ¿cómo que no? Pues no, pues bueno, venga, yo como hago caso a todo, pues bueno, pues ya está, oye, lo que ellos digan, ellos mandan. No, componemos todos, Sí, hay algunas. Todos aportamos nuestras historias. Nuestro granito, pero bueno. Igual. Pero la idea básica, más que nada, aquí, el inspector Martínez. Ok, pues nada, vamos a escuchar I Was Walking, la versión de Ectoplasmas. ¡Wow! Now, in the Bueno, cancita Huachupei a cargo de bueno, de Ectoplasmas. Así es, Huachupei, esa es la definición. Imagino que la letra va cambiando, ¿no? Cada vez que la tocáis. Sí, buscas una melodía. Algunos palabras que sí las sueles decir siempre, pero sí. Sí, sí. Lo de Aguas Walking, eso es fijo. Sí, pero luego ya lo otro ya es según el morón, el nivel de morón que tengas ya tocando ya. Lo primero que se te ocurre. Bueno, antes habéis hablado un poco del sonido este rollo 79, digamos, o post-punk que habéis querido, a lo mejor, o que es el punto de unión que tenéis en la cabeza a la hora de hacer la banda. Eso tenemos, eso es una movida, esto que dices. Porque muchas veces dicen, igual que tocas por ahí, de repente, post-punk, pero tampoco nos consideramos post-punk. Sí, yo creo que vale. Igual es el nexo lo que dices, ¿no? Igual puede ser el nexo. Pues, obviamente no vivimos en el 77 ni mucho menos y podemos tener influencias de un montón de cosas que se te quedan en la cabeza y así, pero claro. Nuestra intención tampoco es ir por el post-punk. No, no tenemos ese cliché tampoco tan marcado, ¿no? Yo creo que realmente hace... Ni queremos hacer un 77 ahí a tope. No, la verdad es que, mira, por ejemplo, en el diseño del disco sí que me parece bastante como... inclasificable o que no se corresponde, por ejemplo, con ese rollo. Que era lo que lo que buscábamos que cogieras el disco y no dijeses esto es un grupo de punk al uso o es un claro. Que no puedas decir, si te dicen que eso es música electrónica, igual hasta te lo crees. Mismo, claro, más o menos la portada. Yo sí. La verdad, bueno, sí. La portada, claro, en la radio no se ven las portadas, pero bueno, sale una bomba nuclear así en el mar y tal, como una explosión y tal, pues bueno. Pero todo muy neutro, sí, muy neutro. Sí, sí, sí. Sí, sí, que el que compre el disco le va a gustar. No, sí, le va a gustar el interior de la portada. No, y todo. Aparte el póster desplegable en la parte de atrás, ese me parece. Y Irune también, la verdad. Que es como postindustrial, porque al final nosotros somos producto de eso. Sí, un poco. Al final, bueno, y que más o menos es lo que comentábamos antes de la luz final. Ahí ves que, por ejemplo, el final es una ciudad industrial derruida, ¿no? Total. Sí, eso es. En ese sentido. Decir que el diseño lo ha hecho Irune Orbea. Y claro, se lo ha currado. Un saludo para ella. Claro. Sí, sí, joder, un lujo. Sí, un lujo sí, colaboración, la verdad, sí, da gusto. Y bueno, lo que sí que es cierto es que en un montón de carteles sí que se os mete como post-punk o algo sí. Así, por lo menos. Sí. Y os quería preguntar un poco por las bandas que más os pueden influenciar a la hora de hacer temas para Ectoplasmas. Personalmente, si se os ocurre, ¿eh? O igual es un rollo un poco más abstracto, así de múltiple influencia, ¿eh? Pero sí, yo, bueno, personalmente, a ver, hablo por mi parte, ¿no? Pues generalmente, sí, 77, incluso algo más tardío y tal, pero también bastante el reggae. Claro, sin embargo, aquí no tenemos nada de reggae, pero sí lo que es las voces, las entradas tardías dentro de estrofas o salidas anticipadas, un poco ese esquema de vocal de reggae, a mí me gusta mucho. Y no sé, por lo menos a mí en ese sentido. También, yo que sé, influencias, canciones, pues alguna cosa que te puede gustar de alguna canción, dices, hostia, es muy curioso, es una solución que han tomado, ¿no? Igual, dices, esto puede ser muy interesante, igual se puede adaptar, o sea, no exactamente algo así, ¿no? De lo que oyes, teniendo en cuenta que todo está inventado. Ya, luego el sonido, pues de grupos igual como Roots o así, a la hora de usar efectos para guitarra y... Que también tenía cierta conexión con el reggae. Sí, pero... sí. Bueno, y que es que cantidad de grupos de la época, ¿no? El punk y el reggae son hermanos. Sí. Roots, se me ocurre también los Stranglers. Stranglers. Los Damned. Damned, Badcocks, hombre, un poco lo sí, ese genuino y típico. Sí, vamos. Que igual sí, la forma de componer a veces, pues sí, igual vas por ahí. Vos tú, son las referencias. Por ejemplo, lo que también resulta bastante curioso en este sentido es que, por ejemplo, la voz o la melodía o la letra siempre va a posteriori, ¿no sabes? Nunca te sientas igual a tocar la guitarra o lo que sea y sobre no sé qué vas haciendo la voz, ¿no? Sino más o menos vas teniendo los esquemas y luego vas metiendo la voz. Igual haces una melodía, pues en War Too Many y tal, no sé qué, o cómo puede entrar, y luego la adaptas a castellano. Por ejemplo, es bastante curiosa la de Das and Girls, ¿no? Que es un reto, esa canción de los Damned, joder, es bastante complicada luego haberla hecho a castellano y quedarla encajada, joder, la verdad es que ese tema estamos muy contentos cada uno con el resultado. Luego nosotros tenemos nuestra manera de tocar, cada uno, bueno, primero es la idea base y luego ya pues cada uno, pues bueno, yo toco de una manera, pues la tocamos así, bueno. Le damos muchas vueltas también. Eso es, se hace una canción y hasta que queda cerrada del todo, pues... pasa mucho tiempo, sí. Muchos ensayos. Y luego es curioso también, hay temas que hicimos igual en un ensayo con una idea. Dices, es que no pide ningún cambio y tiras por ahí. Y otras, por ejemplo, que tienen muchos cambios, sí, o cosas extrañas, un poco tal, ¿no? Dentro del mismo estilo, la verdad es que yo creo que no hay canciones que discrepen mucho unas de otras y realmente son composiciones bastante distintas, ¿no? Eso es, sí. Un poco, igual algunas sentido. Suelen ser más oscuras y otras más optimistas. Narrativa sí que es más... Sí, pero en general el enfoque yo creo que es bastante oscuro. Bueno, no sé si oscuro. No lo llamaría así, lo llamaría bastante realista. Hombre, la del helicóptero, sí, la del helicóptero es una parodia, ¿no? La parodia del pastor que tira una bueno, piedra... Más que una parodia, no. Es la crónica de un hecho real, claro, que sí. ocurrió. Claro. Sí. No, y eso al final viene, ¿no? Pues, que le echaron la culpa al pastor, ¿no? Que se cayó un helicóptero y no, es que el pastor no se tiene una pedrada, ¿no? Porque le espantaban las ovejas, ¿no? Que le ha metido en el rotor y ha ido para abajo, ¿no? Al final significa también que gente con muy pocos medios puedes hacer daño a algo muy gordo, ¿no? Que también va enfocada por ahí. ¿Pero fue el pastor o no fue el pastor? Pastor derriba helicóptero del ejército español de una pedrada. Y eso, si lo buscáis en Google, os aparecerá la hemeroteca del país. Y en la hemeroteca del país está ahí un artículo bastante extenso sobre toda la movida que trae cola, vamos. Y nosotros le hicimos una canción, pero le dije a Iván, vamos a hacer una canción de esto. Mira, tengo este riff. Pim, pam, pim, pam. Así, pam, pam. Y él hizo la letra y quedó así. Y ya está, ahí de puta madre. En el helicóptero. Esa fue la historia. Y es curiosa, sí. Y sobre eso, pues lo cotidiano, ¿no? De los ectoplasmas. Jo, pues vamos a escuchar el helicóptero. Voy a volver a tirar de este cacharro del infierno, a ver si... A ver si eso, porque es un lector de CD un poco helicóptero Osoleto. Español. Bueno, o si no, mira, igual escuchamos otra también, que con una letra que siempre me preguntan un poco qué queríais decir. Que esta vez vuelvo a los Stream otra vez y a Pan de Molde, un día que también Ectoplasma se habéis tocado en directo alguna vez. Sí, los habíamos tocado en directo, sí. Además es de las favoritas de la Peñusca también. Sí, a la gente le gusta Pan de Molde, sí. Es Pan de Molde, pues Pan de Molde, pues. ¿Quieres pan, pan, pan? Que pan, si pan, no curras, pues en esta mierda de sí, mundo no hay tu tía. No hay Pan de Molde. Es vacilada. Al final es un bocadillo de pan. La mierda que es ir a trabajar todos los lunes a la mañana ahí. Sobre eso, básicamente es Pan de Molde. No me recuerdo. De ese domingo. El programa de domingo a estas horas ya. Ay. Pues nada, vamos a escuchar Pan de Molde, un tema de los Stream, aquí, de unos ensayos del 98. Pues nada, vamos con ello. A ver cómo suena. Bueno, ahí está, Pan de Molde. He ahora es un poco diferente. Decir que ahora la tocamos como 20 veces más rápido. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, Pan de Molde. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, que la hemos escuchado ahora. Hacía mucho que no la escuchábamos, nos estábamos partiendo el culo diciendo, mira, Ginita, ¿qué es esto? Mira, qué malos. Qué malos. Había un grupo de calzarrapadas. Qué buen Dios. Sí, un poco, ¿no? Un poco de... Sí. Qué puntazo, tío. Hacía que no escuchaba esto. De por ahí, de pueblos de Guipúzcoa y tal, así de la época. Y nada, y antes hablabas del helicóptero y vamos a escucharla también. Aquí lo que pasa es que tenemos el problema del desorden este de canciones. Creo que estaba de huello por narrativa, ¿no? Las demás están... Sí, el resto todo bien. La otra estará todo bien, vale, sí. Pues nada, vamos con helicóptero de Ectoplasmas. Sin aclarar, habrá alguien que inculpar. Bueno, pues ahí estaba, al principio habéis escuchado el principio de otra canción. Sí, porque es que hay un tema aquí, en este disco. No te puedes creer todo lo que leas, ni todo lo que veas, por ahí por la tele o en una revista, lo que sea. Lo escrito no tiene por qué ser verdad, entonces el orden de los temas no corresponde con el del disco. Así es. Es una forma de fomentar la lectura. La capacidad crítica. Capacidad mental, digo, coño. Muy aleccionador. Sí, lo hemos hecho queriendo, ¿eh? Luego, cuando la gente esté con las letras mirando y esté, dice, oiga, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué no? Y tiene doble diversión, claro. Doble entretenimiento. Claro, y ya se escucha el disco otra vez. Digo, claro. Pues entonces esta no era esta, pues ya me lo escucho otra vez. O me compro otro. Todo intencionado, todo intencionado. Bueno, y ya que antes habéis hablado de este tema que os hacéis también, de los Damned Thousand Girls, ¿qué os parece si vamos a escucharlo? Ah, muy bien. No está o sea, que no es una versión súper libre de. Sí, claro. Es un tema influenciado por. Es una adaptación. Es una adaptación, pero es que el tema entero que dura tres veces más. No, sí, es un tema de unos 5 minutos y pico. Tiene una producción de la hostia, tiene teclados, no sé qué, no sé cuántos. Claro, le hemos llevado un poco a nuestro terreno, con el máximo respeto a los Damned. Por supuesto. La figura de los Damned, que es. Muy venerada. Intocable. Por los Ectoplasmas. Sí. Pues nada, y la letra, lo he dicho, traducción. No es una traducción, la hizo Iván. No. No tiene nada que ver, vamos. Okay. Vale, pues nada, vamos con Thousand Girls. De Ectoplasmas. Ay, pues ahí estaba esta versión libre de los Ectoplasmas, del Thousand Girls, de los Damned. Y bueno, esta práctica de pillar temas, darle riffs y al final hacer una canción propia, me suena a 28 escupitajos de semen también. Sí, bastante. Yo me imagino que un montón de grupos funcionarán así, no sé. Los 28 también era así. Claro. Hombre, sí. Decir que, bueno, esto está grabado, hay que hacer una mención a Gorka, Gorka Litronita, que está grabado este disco en estudios TIK, Trampa y Cartón. Eso es, igual que el disco 28, que sí, o que sí. La grabación de Cacas Blancas que tuvimos aquí también la semana pasada. Sí. La verdad es que está... Buen chaval, te lo pasas bien ahí con él y oye, la verdad que sí. La verdad es que tuvo, es un crack de tío. Tuvo muchísima paciencia porque el sonido que queríamos nosotros tampoco es lo que él está acostumbrado a grabar. No, la verdad le mareamos. Y tampoco son sus influencias musicales, las nuestras. Entonces, no. Pues, claro... Es muy curioso. Tuvo que tener mucha paciencia el hombre. Sí, es muy curioso de lo sencillo que es el estudio y luego el resultado, ¿no? Que realmente nosotros pues buscábamos un sonido específico, ¿no? Bastante concreto y demás. Y yo creo que al final lo ha logrado. Vamos, no sé. La verdad es que los tres estamos muy contentos en ese sentido. Sí, se le ocurra. Con los medios que tiene, se le ocurra muy, muy bien. Sí, la verdad que sí. De hecho, pues bueno, Trippi en la otra banda que está con Bajo Aspe y demás. Ya después de grabar este de Toplamas, pues entramos a grabar Bajo Aspe y también, pues bueno... Y bueno, eso fue más rapidito, pero luego a la hora de mezclas también ya poquito se mareó un poquito la perdida. Bueno, yo soy de ya vale, venga, ya vale así, pero bueno. Para Trippi todo vale. Para mí todo vale, pero bueno, estos los de las cuerdas, unos tiquismiquis todos, pues bueno, ala, venga, pues marear la perdí vosotros. Para mí todo está bien. Sí, la verdad que TIK está grabando últimamente bandas, o sea, las pocas bandas punks que salen en Bilbao, unas cuantas están pasando por... Hombre, por ahí, también, la verdad, así de también por precio, es que por precio también es asequible. En relación precio-calidad yo creo que no puede haber nada mejor. Inmejorable. ¿No? Inmejorable, sí. Precio-calidad. Vaya usted sí, allí, señor. Vaya usted. ¿No? Claro, no, este CD que habéis sacado, está sacado evidentemente sin licencia y tal, quería preguntaros un poco por... Licencia libre, te lo puedes hacer lo que quieras con él. Sí, eso es. Menos lucrarte, no te lucres con ese disco, porque nosotros tampoco lo hacemos para lucrarnos ni mucho menos. Esto es un hobby, que vale pasta, al final mantener sí, pero ese hobby. Es pero bueno, libre, sí. Sí. Pero bueno, oye, es licenciado. Cada uno caga lo que quiera. Es salud, un hobby que es salud. Salud, sí, sano. Sí, quería un poco vuestra opinión también sobre estas bandas que pueden salir ahora de rock and roll, que enseguida se van a, como ya, a ampararse un poco en el tema de derechos de autor y demás. ¿Cómo amparar? No te entiendo. O sea, como meterse ahí en el tema de derechos de autor para sacar las ganancias que puedan de... Ah, royalties y sí, claro, todo eso, pues... Ay, si te lo quieres plantear con un espíritu mercantilista el tema de la música, pues sí. Al final lo que te va a pasar es que lo que vas a hacer va a ser para vender exclusivamente. Yo creo que... Y al final harás una castaña. Yo creo que realmente nosotros tenemos la idea bastante clara en ese sentido y lo que es el cerrar o tratar de hacer negocio de algo no lo vemos por ninguna esquina. Y no queremos ni gustar ni no gustar. Si gusta, no. Si gusta la tarde, guay. Y si no, pues también. Pues, esto va, no. Es al margen. Nos tiene que gustar a nosotros lo que hacemos y ya eso está. Es. Y si no, es que esto es así, esto es diversión. El rock and roll tiene que ser así. ¿Malo? Tiene que ser así. No busques más. Vale, de acuerdo. Pues nada, si os parece bien, vamos con otro tema, uno que me hace bastante gracia, que se llama Ghost Surfer. Qué buena. El surfista fantasma, ¿de qué va esto? Esa, pues igual puede ser la única medio vacilona que podemos tener, ¿no? Bueno, sí, esta es la más extraña. Es una excentricidad dentro del repertorio. ¿Quién la compuso la letra? Iván. Sí, hombre, va un poco también... Principalmente hay varios temas en el hecho del cambio de la personalidad de uno, ¿no? Principalmente, pues yo qué sé, pues cuando te llueve dinero, o en este caso, cuando voy a vivir a Sope. Y entonces, voy a comprar una tablita de surf se y aparentar las apariencias. Se compra la tabla de surf, que al final se estrella contra las rocas. Realmente el estrellarse con las rocas es estrellarse en su propia vida, ¿no? Dices, joder, dejas atrás igual un poco tu realidad... Ahora saco pecho y voy para adelante, sí. Y te acabas estrellando. Has querido, ¿no?, aparentar lo que no eres. Es una metáfora del aburguesamiento. Toma, así es. Pim pam. ¿Pero os mola el surf o no os mola el surf? A mí en absoluto, vamos. Yo... O sea, bañarme sí y eso, pero... El surf rock igual, es eso. Eso sí. Dick Dale y todo esto sí me mola, pero luego no, porque las tablas de surf, además, cuando voy a la playa, que me gusta bañarme, les veo ahí y también tengo la paranoia que vaya a venir a ver si me da en toda la cabeza y vamos a acabar aquí, hostia. Yo es más, yo de pequeño, mi padre me llevaba una barquita... y volcó y tragué algo de agua y desde entonces no paso de, no me mojo de las rodillas para abajo, como mucho. Ya, de los huevillos para arriba digo, aquí hay peligro, aquí puedes tragar agua. El surf, yo tengo que estar tocando como deporte suelo, no es lo nuestro. Yo toco suelo siempre, ¿eh? Esto de tener agua por abajo, mal, error, te puedes morir, no lo hagas. No es nuestro medio, no es nuestro medio. Claro. ¿No? Venga, pues nada, vamos con Ghost Surfer de Ectoplasmas. Bueno, pues nada, ahí estaba, Ghost Surfer. ¿Habéis tenido algún problema con surferos en particular? No, para nada. Como nunca me he relacionado tampoco, pues no he tenido problemas. No, la verdad. Hombre, yo, por ejemplo, con la otra banda, que también, bueno, otro estilo y demás, ensayamos en Sopelana, curiosamente. Entonces también claro. Igual puede surgir por ahí. Pero no, vas a la Triangu, que los jueves hay unos conciertos de puta madre gratuitamente. Y te tomas unas cañitas y ves ahí gente andando descalzo en invierno y digo, hostia, el Ghost Surfer. O con chanclas, pero si esta calle una del 12 y vas con chanclas, campeón. Claro, y eso venía un poco también este tema, un poco en ese sentido, ¿no? Que vas ahí, te estás tomando unos refrescos y dices, hostia, ¿y este personal de dónde viene? Pues bueno. Y bueno, quería preguntaros un poco por bueno, ¿cuándo empezaste a dar conciertos? O bueno, ¿con qué bandas habéis estado pues más en contacto a la hora de dar bolos, estar por ahí? Bueno, yo creo que eso personalmente tiene que ser cada uno, ¿no? Yo creo, en ese sentido, yo por ejemplo empecé con Trim, pues con Trippi también, con Julianín. ¿Pero qué dices? No, me refiero a Tos Plasmas. Ah, Tos Plasmas. Pues bueno, yo que sé, bandas. Bueno, al final nos hemos movido más en tema Gasteche, ¿no? Y hemos coincidido con muchas bandas que hacen... No me acuerdo cuál fue el primero que hicimos. No es de hace mucho tampoco. Joder, yo realmente no lo sé, vamos, pero hemos tenido un lujo de para tocar con bandas, por ejemplo... ¿Qué llevaremos? ¿Dos años igual? Pues sí, pero por ejemplo pues con la URSS, unas bandas... Ultimatum, unas bandas de cojones. Bueno, aquí creo que tenéis un colega de también, un colega de parranda que os acaba de llamar. No jodas. Sí. ¿Le debemos algo? ¡Opa! Pero bueno. ¡Opa ahí! Yo soy un surfero de esos, cabreados. ¡Hombre! No hemos dicho nada malo. ¿Qué pasa, ectoplasmático? Muy buenas. Ese 28. Oh, Acabo de aterrizar en Bilbo después de un largo viaje y ya me he enterado que pase el disco, ya está todo bien, que la estáis petando. ¿Qué pasa? ¡Hemos vendido uno! ¡Hemos vendido un disco! ¡Bien! Sí, se te echó en falta ayer en el concierto de Falafest en Udondo, ¿eh? Un ambientazo bestial, un ambientazo sí, muy bueno. Sí, señor, sí. Estuvo muy bien, joder, petado. Nunca había visto yo el gasto así de lleno. Sí. Buen día. Buen festín, es lo que sí, tiene señor. Trabajar, es lo que tiene. Ay, bueno, claro. Bueno. Madre mía, joder. Qué puto asco. Vaya. Oye, ¿qué? Que yo decía, ¿para cuándo un tema ahí de pan sin gluten, tío? Tanto pan de molde. Pan sin gluten, claro. todo llegará. Sí, y la leche de, ¿cómo es? De arroz que he visto, leches de no sé qué. De soja. Joder, es que antes la leche era leche, ¿no? Bueno, de ponen... todo tiene que haber. Pero bueno, la de pollo. La viña del señor. El tema nuevo que estamos haciendo, la de pollo, ¿no? Me trata sí. Un poquito así de... Sí, la de pollo al final es un poco relacionado también... Pues un poco con... Pollo, estás hablando de un tema que no viene aquí en el CD. No, es uno nuevo que hemos hecho. Hemos hecho es uno nuevo que hemos hecho sobre... Es que se me ocurrió el concepto de la fábrica de... O sea, la granja de pollos. Es que una vez visité una granja de conejos hace muchos años. Era una granja industrial, es como ir a Auschwitz o algo sí, así. Claro. Sí, era una pasada, salí fatal. Da mucha pena. Entonces, claro. Y eso, pues una canción hay que hacer sobre esta industria del pollo. Porque ahora está el pollo en todos lados. Si vas al supermercado, todo tiene... Claro, yo me imagino cómo es la movida. Sí, el pollo industrial, al final. El pollo industrial, sí. No, o sea, habláis de pollo, pero de animal. ¿No? Sí, sí, el pollo de sí, animal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no de farropa, no. De farropa, no. Hombre, el fin de, concretamente, del pollo que describimos, acaba en un falafel, o sea que también... Que al final... Acaba en un falafel, hostia. Sí. Es una incongruencia. Sí, bastante gorda. Sí, porque al final, no sé... Realmente, joder, no sé, la alimentación es problemática. Entonces, todo está sintonizado. Seguro que te venden cosas sin gluten, que seguro que tienen. Seguro que te tienen, no sé qué, que seguro que hay. Seguro que hay las trazas. O está irradiada con vete a saber tú qué, la cosa más sana del planeta. Lo de las trazas a mí me suena lo de los hilillos del Prestige, ¿no sabes? Que los hilillos de plastilina. Pero siempre hay cosas que contaminan. No pasa nada, son trazas. Hay cosas que se contaminan. Contiene trazas. Hostia, y bueno, a la persona esta que nos ha llamado, ¿qué es lo que más te gusta de Ectoplasmas? ¿Que somos muy guapos o cuál? ¿En qué sentido? Porque en cualquiera, lo que más te gusta de Ectoplasmas. Hombre, pues... Me gusta... Ah, mira, una cosa que he echado en falta, unos coros ahí, ¿no? Porque solo he escuchado en esta última, pero no hay nada de coros ni nada. Ya. Eso también el hecho... Es curioso, sí. Los Damned me parece que en directo, por lo menos... Sí, hacemos... Sí, es que es curioso porque en directo los coros empastan bien, macho. Pero los hago yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego en el estudio, yo qué sé, o me cambia la voz y en el estudio no empastaban para nada, macho. Hombre, yo igual tengo yo la voz más grave, Iván la tiene más finita, más agudilla, y era imposible empastar aquello, porque coros hice... Hombre. O sea que quedaba como el culo. Dice, no, pues no los metemos y ya está. Hombre, porque no sé. ¿Sabes qué pasa? Que también yo creo que somos una banda que no estamos muy orientadas a coros, que al final ya. Yo veo también un poco mucho el coro como un poco positivismo o un poco hoy, no sé. Y entonces quieres... Ahí lo has jodido. Sí, pero no, realmente, a ver, que no es como crítica. O sea, crítica puede ser positiva o negativa. En ese sentido tampoco queremos un poco sonar en ese aspecto, ¿no? O sea, que es en ese... Pues mira, yo para contestar ahí al entrevistador, pues igual lo que más me gusta de ellos es que tienen ese toque de madurito sexy ahí. Apay. Nos lo han dicho varias veces. Sí, tío. Sí, sí, sí, lógico. Ya es una etiqueta que llevamos. Pues eso. Eso, porque musicalmente va, tampoco son grandes. Así, has dado en el clavo, macho. Oye, que os llaman para saludar y... Joder, muy bien. Un abrazo. Apa, un abrazo para todos. Y tápate, que... ¿Cómo va la ley? ¿Sabes algo? Hola, oye, que me estoy escaqueando el curro, que como me escucha el jefe, no me va. Para los que estén escuchando, que no digan minuto y resultado. A trabajar. Venga. Muy bien, venga, besar calabaz. Un abrazo. Agur. Bueno, pues ahí estaba este viejo colega vuestro de parranda. Era el bajista de los 28 escopitajos, sí, de Semen. Sí, señor. Una banda buena que se os ha podido ver bastante también. Claro. Sí, sí. A Ectoplasmas y a mí también. Sí. Porque soy guitarrista de 28 escopitajos, o sea que yo... Ya te digo. Gran banda, gran banda, gran pérdida. ¿Cómo que pérdida? Que va a volver. ¡Ole! ¡Epa! ¿Qué? ¡Ole! ¡El retorno! ¡Ole! O sea, noticias, sí. Noticias frescas. Esto. Sí, es una primicia. Estoy soltando aquí, ¿eh? Es una primicia en exclusiva. Primicia. Sí, la. ¡Ting, ting! Hostia, ¿la vas a soltar así o...? No, la vas a reservar para otra hora el suicidio. Bien, vale. Vale, pues nada, vamos a... Ya nos, joder, nos queda poco. Vamos a escuchar un par de temas más. Yo, igual ponemos el de acción, otra versión que os marcáis aquí. Sí. Es una versión de los Knots, un grupo sí. Neoyorquino, así que es de estos que solo saca un single y muy pocas pero cosas. Que, y tal, vaya, pero que... un pelotazo sacaron y dijimos, sí. esto, por favor, esto hay que tocarlo. Sí, también letra libre vuestra. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Pues nada, vamos a escuchar esta versión que sean apropiada Héctor Blasmas de los Knots. Acción. Estaba, vaya gran versión de los Knots ahí que recuperáis. Qué ricasco. Para la peña ahí. Se agradece, hombre, versiones de estas así en directos que no los vería así, ¿no? Porque es una banda ahí bastante desconocida y esta joya sí. Así tan buena. Sí, la verdad. Carne de recopilatorio son sí, los Knots. Claro. Y nada, pues se va acabando el programa y nada, pues decir lo que queráis antes de que esto se acabe. Bueno, lo único, pues para llevar un poco el seguimiento de dónde pueden estar los CDs, igual a través de la Bandcamp, ¿no? Del Bandcamp, sí, que miren, o sea, la gente que le interese algo de la banda, pues que mire el Bandcamp, que vamos a poner ahí. Sí, luego ya más temas que te puedes descargar y tal. Pero vamos, y ahí ya pondremos dónde los vamos a ubicar los CDs y todo esto. Que os hagáis una idea, que estarán en los lugares habituales. Sí, en distribución alternativa. Efectivamente. El Corte Inglés, esos sitios. Galerías Preciados. Sí, sí. Vale, pues nada, ¿con qué tema nos despedimos? La empresa, The Enterprise. Sí, la empresa. Enterprises. ¿Algo que decir de este tema con el que nos despedimos? Hombre, al final la composición de este tema es un poco paradójica, ¿no? El típico empresario que quiere ir de listo y la acaban pillando. Se tiene que huir y piensa que los obreros son tontos y la acaban ligando. Claro, muy de toda la vida. Sí, sí, o sea, lo de siempre una vez más. Y que Iván me mareó, dijo, no metas Charles. Y yo, ¿cómo que no meto Charles? Que no metas Charles. Pues vale, pues sin Charles, ahí tienes. Hay zonas que hay trozos que sí, otros que no. Sí. Bueno, pues nada, con esto. Ectoplasmático, 100%. Sí. Pues nada, gente, con esto nos despedimos. Y hasta el domingo que viene. Pues muy bien. Agur. Un saludo a todos. Buenas noches. falta.